Buen día, camaradas. Mismos inicios, distintas experiencias. Comenzamos así, un día más de historias de grumetes. Nuestro invitado de hoy es el grumete Hugo Olivos, quien compartirá su experiencia que comenzaron en la Puerta de los Leones de la base naval de Talcahuano un 8 de febrero de 1967. Le damos una cálida bienvenida al grumete Olivos. Hola, Hugo, oye, qué gusto verte, qué gusto. Hola, igualmente Gustavo. Oye, gracias por participar en Historias de Grumete, Hugo, y me imagino que muchos van a estar felices de escuchar tu historia. Sí, tengo varias historias, pero yo prefiero omitir algunas y contar las Bueno. buenas. Como yo le digo a todos los grumetes que han sido entrevistados, Hugo, es su programa, así que usted nos cuente lo que usted quiera. Oye, Hugo, ¿y Sí, no hay problema. en qué parte de nuestro Chile lindo vive hoy en día? Mira, yo estoy hace muchos años ya en la ciudad de Quilpué, quinta región, aproximadamente cerca de la avenida Marga Marga. Okay. Pero siempre en Quilpué, ¿o cuál era tu ciudad natal? Mi ciudad natal era Viña del Mar. Ok, Yo cerca. viví prácticamente toda mi vida en Viña del Mar. Te quedaste en la quinta región. Me quedé en la quinta región. Oye, ¿y en qué colegio fuiste en Viña del Mar? Mira, desde cuando era pequeño iba a un colegio fiscal, ¿cierto? Que quedaba cerca de mi casa porque yo vivía en el Cerro de Aguasanta. Entonces, se llamaba, lo que me acuerdo, Escuela E360. Eso, ahí cursé todo mi básica, se podría decir. Y la enseñanza media la cursé en el Liceo Guillermo Rivera, hasta cuarto medio. Y de ahí, Escuela Lumete. ¿Y de dónde De ahí. nació el incentivo de postular a la escuela? Mira, yo postulé 3 veces a la escuela de Grumete, 3 veces, ¿ya? Pero la primera vez que postulé así por probar, no, ni siquiera estudié ni una cosa, ¿ya? La segunda ya estudié un poco más y la tercera ya fue más seria, o sea, me dediqué, estudié, le dediqué tiempo. Y el incentivo, sinceramente, yo creo que fue mi padre, porque mi padre es retirado también de la Armada, su oficial mayor. Mira, felicitaciones, pasó su aniversario hace no mucho. No hace mucho, sí. Ya. Y bueno, y postulaste tu tercera vez y quedaste en la escuela de Lumete y de ahí comenzó tu experiencia. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu reacción al llegar a la escuela, el periodo de instrucción? ¿Qué recuerdos tienes? Mira, yo era bien introvertido. Mira, uno cuando es joven, yo tenía 17 años. Yo cuando es joven es súper introvertido, anda haciendo pura embarrada, ¿no? Al principio no se conecta bien, no sabe cómo es el sistema, pero con el tiempo uno va aprendiendo. Con los correctivos, como decían los instructores, va aprendiendo. Pero yo no es que lo haya pasado mal en la escuela, sino que sufrí harto en la escuela con los condoros que mandaba. Sí, bueno, ahí tenías tú unos instructores que eran suchiporro, pero no tengo recuerdo de Sí. ti, y aparte tú estuviste tu primer año, ¿en qué curso estuviste? Estuve contigo con el curso Ancla. Anca, correcto, correcto. Sí, por Sí. eso tengo harto recuerdo, claro, el Carreta Pato Con Allende, el Patricio Allende, claro. claro, exacto. Y bueno, teníamos el instructor Arevalo el primer año, el suboficial Arevalo, nuestro instructor. Ah, Sí, no, pero por sí. eso lo lindo de esta entrevista, Hugo, es que no es como recordamos el pasado, ¿viste? Traímos 30 años atrás que quedaron en el tintero, pero los podemos recordar ahora. ¿Y alguna anécdota que Claro. recuerdes que nos quieras compartir? Una de Mira, las sí, tengo una tantas. bien, una de las tantas, tengo una bien media tragicómica, se podría decir, ¿ya? Media triste, pero también es cómica. Resulta que yo cuando entré a la escuela de Grumete, yo entré junto con mi hermano. Yo tengo un hermano mellizo, Sí, Iván. correcto. Sí, correcto. Y la anécdota que podría contar, que un día En la noche, aproximadamente como a las 9 de la noche, cuando ya nos íbamos a fondear, apareció el instructor, uno de los instructores de la cuarta división, que él era de la cuarta división, con mi hermano en el entrepuente. Apareció con mi hermano en el entrepuente y preguntando por mí, ¿ya? Y le decía, ya, pues dígame cuál es su hermano. Así que me indicó, yo salí adelante. Y los instructores ahí se reían, así que su hermano ya, así que nos pusieron frente a frente y nos hicieron pegarnos. ¿Verdad? ¿Ah? Nos hicieron Wow. pegarnos, sí, nos hicieron pegar delante. Ahí delante del entrepuente había un espacio, no sé si te acuerdas que había un Sí. mesón y había un espacio. Ya, Correcto. nos hicieron mirarnos frente a frente y bueno, mi hermano estaba como medio asustado, yo lo veía como medio asustado, como que los instructores. Mi hermano me pegó una cachetada. Yo me acuerdo que yo lo miraba, le cerraba el ojo, le decía, dale nomás, pega, pega nomás. Y me pegó y me quedé con la cacheta nomás. Después el instructor me dice a mí, pegue los hermanos. Yo le dije, no, instructor, no lo voy a pegar. Pero, y ahí me gritó el instructor, porque me gritó el instructor de la cuarta. Ya, pegue a su hermano. Me dijo, no, instructor, no lo voy a pegar. Si usted quiere pasarme el libro, hablamos con el oficial de división. Como que le dio un poco de susto y hasta ahí nomás quedó todo. Y mandaron a mi hermano a la cuarta división y a mí me mandaron a acostar. Pero fue triste y trágico, como te decía, porque mi hermano lloraba no sé, de Impotencia. pena, de impotencia, de humillación, porque fue una humillación Sí, oye, en ese momento. no, y ahora que tú mencionas eso, Hugo, sí, a veces hacían cosas que realmente como que no acordaban para nada en todo. Claro. Y bueno, definitivamente que es tragicómica tu historia. Y algo que, bueno, después estuvimos en el curso Ancla. ¿Y en qué actividades participabas tú en la escuela? Es que mira, yo no tenía una actividad única, se podría decir. Por ejemplo, había Ajá. uno que le gustaba, había harto el fútbol. Yo participaba en todo un poco, pero lo que más me gustó, yo me metía a la banda de guerra. ¿Te acuerdas de que éramos Pito, o Sí, no? exacto, era un pito. Sí, nos metimos en la banda de guerra y yo era Pito. Así que incluso fuimos a desfilar a Villa Alemana, vinimos a desfilar a Villa Alemana, ¿te acuerdas? Sí, cuando viajamos en el crucero Higgins, ¿recuerdas esa vez? Correcto. Que toda la Cuando división se viajamos en el fue crucero Higgins. en el Uribe, se fue al sur y nosotros En el Uribe. nos fuimos al En el. paraíso. La banda de guerra se fue al paraíso, correcto. Con el Patricio Allende. Obvio, nuestro carrota, el Pato Allende. Oye, pero no, tengo Sí. buena memoria, especialmente de la banda de guerra, porque, bueno, los desfiles, y aparte que practicábamos todos los jueves antes la empanada que le hacíamos el desfile. Y para los Correcto. picaderos, y a los picaderos era lo mejor, porque teníamos que correr con el pito. Sí, era lo mejor. Bueno, Sí. oye, Hugo, mira, vamos a hacer nuestro primer corte para invitar a DJ Marino. ¿Y qué canción le te gustaría pedirle? Mira, tal como te decía antes, me gusta una canción de Azúcar Moreno, ¿ya? Que se llama Solo se vive una vez, que nosotros, el comandante la ponía, yo fui a buscar una misilera a Israel, tuve la bonita experiencia de ir a buscar una misilera a Israel, y cuando zarpábamos de cada puerto, él colocaba esa canción. Mira. Y era vibrante porque lo que dice es muy, solo se vive una vez. Bueno, escuchemos Solo se vive una vez y continuamos con nuestra entrevista a Grumete Hugo Olivos. Regresamos pronto. Escúchame bien, solo se vive una vez. Ya de regreso nuevamente en Historias de Grumete. Y dígame, Grumete Olivos, durante tu periodo en la escuela, ¿qué te recuerda cuando te dicen Isla Quiriquina? ¿Qué es lo que primero que te viene a la mente? Mira, lo primero que viene a la mente es uno de los grandes cambios que yo tuve en mi vida. Yo creo que la personalidad y lo que yo vivo ahora, lo que yo tengo ahora, yo creo que gran parte es por haber estado en la escuela de Grumete, porque yo era, como te digo, yo era muy introvertido, era inquieto, no muy responsable, pero todas esas cualidades yo creo que me enderecé en la escuela de Grumete. Te ayudó como para muchos nosotros, para mostrarnos el camino a seguir, ¿correcto? Correcto. Bueno, y terminaste tu periodo en la escuela de Lumeto y luego, ¿a dónde fuiste? Bueno, yo me fui embarcado al DLH Blanco Encalada por un año. Me fui como grumete, pero no especialista, sino que Orientado, ¿correcto? era Era orientado, correcto. una Orientado a especialidad. ingeniería. Ya. Orientado a ingeniería, ni siquiera una Ajá. especialidad, a ingeniería solamente. Y ahí en el buque, en el DLH Blanco Encalada, pasé por todas las divisiones: la división ancla, división bote, pasé por combustión interna, la ancla que era. Y estuve en vapor, ¿cierto? Y ahí en ese buque me enamoró, se podría decir. Me gustó mucho, que era la combustión interna. Ya. Y eso es lo que te fuiste a especializar, nuevo a la escuela de Correcto. ingeniería. Correcto. Sí, yo me fui a cursar, incluso ahí tengo una anécdota bien, te la voy a contar bien corta, porque cuando yo fui a cursar, yo me encontré con Patricio Allende, que es uno de los mejores amigos que yo creo que tengo de la Armada, y el Pato me llama y me dice, quedamos en cursos distintos. Yo Okay. quedé en el ancla y tú quedaste en el bote. Entonces yo dije, pero no, porque si tenemos que estar juntos. Fuimos a hablar ahí arriba a oficina que colocaba los cursos. Y fuimos y gracias a que lo conocían a él, ¿cierto? Y me conocían también ahí, nos cambiaron. O sea, a mí me cambiaron y me colocaron en el curso ANCA, junto con él, en el ANCA de. No, era el curso básico de máquina. Ahí me cambiaron, el curso que estaba él. Y así pasamos toda la especialidad juntos. Incluso yo tengo fotos con el Patricio cuando egresamos de combustionista. Qué bueno, o sea, hiciste una carrera, pero 2 años de escuela de Lumete, luego Blanco Encalada, nuevamente a la escuela de ingeniería, donde te reuniste 3 años en la escuela de ingeniería. 3 años de escuela de ingeniería. Y ahí donde te reuniste con Pato Allende nuevamente en un curso ANCLA. Mira qué, cómo es. Correcto. Estuve los 3 años, un curso básico de máquina, primero mecánico y segundo mecánico con el Patricio Allende. ¿Y cuántos años de carrera hubo? Estuve 23 años en la Armada. 23 23 años y años. 10 años, de los 23 años, 10 años embarcado. 16 de año embarcado, mira. ¿Y de tu viaje, durante tu tiempo embarcado, qué memorias tienes? Mira, bueno, lo primero, el viaje cuando fui a buscar una misilera a Israel, ¿ya? Me tocó ir a buscar una misilera y fue un hermoso viaje, muy, muy, muy lindo viaje. Eso, yo era cabo primero y salí seleccionado para integrar el team de la misilera que iba a buscar a Israel. Eran dos misileras que se iban a buscar, ¿no? Okay. Y yo iba de motorista, o sea, yo iba de la parte de combustión, porque esa era motora de combustión interna, así que encargado de motores. ¿Y qué te pareció real? Fue espectacular el viaje, muy lindo. Nos fuimos en avión, pero de regreso fue hermoso. Conocido mucho y a la vez se aprende harto, Israel sobre todo, conocimos toda la parte de Israel, toda la Tierra Santa, nos llevaron a un tour, así que no, eso fue espectacular, muy lindo el viaje, inolvidable. Ya. ¿Y algún otro buque que estuviste durante tu periodo? Sí, estuve, bueno, ya de sargento ya. Estuve en la Esmeralda. ¿Ya? Llegué a la Esmeralda encargado del motor principal el primer año, y el segundo año me ascendieron a SAT de propulsión. Yo era encargado de toda la máquina de la Esmeralda, el segundo viaje que nos pegamos. Tuve 2 años seguidos, y también fue muy lindo el viaje del buque escuela. Bueno, tú estuviste en el buque escuela, en un buque, estuvimos en distintas Etapa. ocasiones. Claro. Tuviste etapas, tuviste grumete, yo estuve de sargento. De sargento lo pasé muy bien, no tengo nada que decir. Claro, Muy, muy bien. sí. Yo veía cómo sufrían los grumetes. Claro, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Bueno, que es un crucero de instrucción, es un crucero de instrucciones para darte Correcto. el comienzo de tu carrera. ¿Y países que visitaste durante tu viaje a alguna escuela que te quedaron grabados en tu memoria? Sí, mira, estuvimos en Puerto Rico, muy lindo país, en Colombia, ¿cierto? En Panamá, en Estados Unidos, estuvimos muchos puertos en Estados Unidos, no, porque me acuerdo, en Miami, estuvimos en Hawái, ¿ah? Okay. Estuvimos en la isla de Hawái. Así que estuvimos por el norte y por el sur de Estados Unidos, así que muy, muy, muy lindo. Estuvimos también, fuimos a Disneylandia aprovechando que estábamos allá. No, sí, lo pasamos muy, muy bien. Sí, imagínate la oportunidad que tenemos, tuvimos, tú como yo, Sí. de viajar en una escuela y conocer tantos países. Aquí es uno, creo que es un premio también al esfuerzo, tanto de tu estudio como cuando estuvimos en la escuela. Bueno, Hugo, vamos a hacer una nueva pausa para invitar a DJ Marino. ¿Y qué canción le pedimos a DJ? La Dama Blanca, La la Dama Dama Blanca. Blanca, la Una Dama hermosa Blanca. canción que la cantábamos con todas nuestras fuerzas a cada puerto que llegamos y a cada puerto que nos íbamos. Oye, Hugo, entre paréntesis, acá cada vez que viene el buque Escuela Esmeralda, ya sea Brasa, Ceñín o la Dama Blanca, me parte, me pone en los pelos de punta, como se dice. No, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, dejemos a DJ Marino para que nos toque la Dama Blanca y regresamos pronto. Okay. Y al tope hay una estrella. Ya de regreso con Historia de Grumete y hermosa canción Hugo, La Dama Blanca, que, bueno, como te decía, que nos trae mucho, mucho recuerdo. Hugo, de tus 23 años Correcto. en la Armada, ¿qué te dejó? Hablaba de la Escuela de Grumete, que te educó, nos formó a todos, pero en general tus 23 años en la Armada. Mira, yo creo y pienso que mi hija siempre me lo dice. Yo creo que lo más que me marcó a mí, estando a los 23 años en la Armada, es la responsabilidad y la puntualidad. A mí nunca me ha gustado llegar atrasado a nada. Yo siempre llego, ni siquiera llego 5 minutos antes, llego 15 minutos antes, 20 minutos antes, ¿me entiendes? Media hora antes. Y mi hija siempre me ha reclamado eso, que yo le digo, ella me dice, papá, ¿qué hora me va a venir a buscar? Ya, a las 5:30. Y estoy a las 5 ahí. Y me dice, pero usted me dijo a las 5:30. Bueno, pero es que me vine antes. Entonces, eso yo creo que ha marcado harto. Y la responsabilidad sobre todo. Yo si digo, ahí voy a estar o eso voy a hacer, lo hago. No hay. Por ejemplo, hoy día yo me excusé por lo que te contaba, que me iban a dejar a los nietos, pero fue algo excepcional. Obvio, Y de obvio, hecho yo, exacto. claro, y de hecho yo, en mis 23 años, yo salía al servicio y nunca, nunca llegué atrasado a ninguna parte, Mira qué ni a la ejemplo. escuela, ni al buque, nada, nada, nada, nada. Nunca llegué atrasado, siempre puntual en todo. Sí, bueno, y hasta el día de hoy día, perdón, hasta el día de hoy lo ponemos en práctica, ¿correcto? Correcto, sí. Hugo, y bueno, terminaste tus 23 años de carrera, ¿y a qué te dedicas hoy en día? Mira, yo salí de la Armada y me fui a trabajar a Mar Valparaíso. Estuve un año trabajando a Mar Valparaíso, ¿eh? En el taller de mecánica. Y después me ofrecieron trabajo y me fui a trabajar a la mina. Me contraté en Finning, que es representante Caterpillar en Chile. Hice unos cursos y después me contraté en la minera. Así que en eso hice curso de maquinaria pesada y en eso estuve prácticamente casi 7 años. ¿Ya? Después salí de ahí y me puse a trabajar en buses. ¿Ya? En buses. Y ahí, en eso estaba cuando decidí hacer el trabajo más hermoso que me ha tocado hacer hasta el momento, que es cuidar a mi padre. Remunerado. Pero es un trabajo hermoso que cada día llena mi alma, llena mi espíritu. Mi papá tiene 89 años, ex funcionario de la Armada, y yo lo tengo aquí en mi casa viviendo y es prácticamente mi rey que tengo aquí. Yo le digo siempre, usted es mi rey, usted es mi regalón, y lo tengo bien regaloneado. Y él siempre me dice, estoy muy regalón contigo. Ay, qué lindo, Vivimos Hugo. solitos los dos. Sí, vivimos solitos los dos. Mira. Y he estado, bueno, me contaba, estado civil, hijo. Sí, mira, yo estoy separado hace aproximadamente 4 años, pero separado como a los chicos. Todavía no estoy divorciado, ¿ya? Hace como 4 años me divorcié de mi única esposa que yo tuve en mi vida y la única mujer que se podría decir que tuve hijos con ella. Tuve 3 hijos maravillosos. Mi hijo mayor es ingeniero en Marina Mercante, es primer ingeniero en Marina Mercante. Está embarcado en este momento ahí en el sur. Mi hija del medio, que me hizo abuelo, técnica en enfermería, ¿ya? Está trabajando ahora y yo tengo los nietecitos aquí en mi casa. Y la más chiquitita, que tiene 12 años, va a cumplir 13 años, el Conchito, vive con la mamá, pero prácticamente toda la semana pasa aquí conmigo por el tema de la pandemia. Hace clases online, la mamá trabaja, entonces ella se queda en mi casa aquí de lunes a viernes y los fines de semana se va a su casa con su mamá. Ah, qué rico. Y bueno, Hugo, te felicito igual que comparta con tu padre. Qué bonito que puedan hacer eso, porque muchos no tuvimos la oportunidad. Así Sí. que, como siempre lo sabes. Y los tiempos han cambiado ahora, porque antes el padre sabía de todo. Ahora, lo digo por experiencia propia, a veces uno le dice a los niños, oye, si tienen alguna pregunta, me deja saber. Lo saben todo, porque tienen las herramientas, pero no necesitan corre conocimiento de uno. Solamente le podemos pasar la experiencia. Y lo otro que entretenido que puedas compartir con con tus nietos, imagínate la suerte tuya. Sí. Sí. Son, bueno, yo te mandé una foto, son Ajá, sí, mi la. razón. Son muy hermosos, son unos diablillos, pero me encantan como son, me encantan. Los dos son muy despiertos, muy inteligentes. Y me tienen, todavía me tienen con babero. Ajá. Oye, ¿y tu hermano aún pertenece a la Armada? ¿Aún? No, no, no, mi hermano ¿No? estuvo, como te decía, estuvo 3 o 4 meses en la escuela de Ok, Grumete. Él se retiró y nunca más No ingresó participó más. a Ok, ninguna institución armada. Tiene su trabajo particular, trabaja particular, así que gracias a Dios está súper bien él también. Bien. Bueno, que tú Nos también vemos estás. constantemente. Que es lo importante, especialmente en estos tiempos de pandemia, Sí. Hugo. Bueno, Hugo, vamos a hacer un nuevo corte para invitar a DJ Marino. ¿Y qué pedido? Me gustaría escuchar la canción Azul Azul, Mujeres. Bueno, la canción Azul Azul, el grupo Azul Azul, la canción Mujeres, ¿correcto? Correcto. Bien. Bueno, ahí dejamos a DJ Marino y regresamos pronto con nuestro último espacio, que son las respuestas cortas. Y gracias, nuevamente, Hugo, por tu tiempo. Lo dejamos en compañía de DJ Marino Sí, no hay problema. y nos vemos pronto. Te lo digo ¿Sí? nuevamente, Gustavo, encantado de estar en esta entrevista y es muy, muy, muy lindo podernos ver y poder conversar nuevamente. Correcto. Y han pasado solamente 30 años, que son nada. Nada. Correcto. Pero dejamos DJ Marino y regresamos pronto. Y aquí les valgo nuevo de Azul Azul. Las mujeres bailando, mujeres. Las mujeres bailando, mujeres. Las mujeres meneando, mujeres. Las mujeres gozando, las mujeres meneando, mujeres. Las mujeres bailando, mujeres. Las mujeres meneando, mujeres. Las mujeres gozando, las mujeres están gozando. Me encanta cuando las mujeres bailando, meneando como se mueven. Esa cadera, esa cintura, mira esa morena, es una locura. Cómo se menea esa mujer, qué cosa más buena. Parece una estrella, las mujeres son todas hermosas, pero no todo es color de rosa. Todas las mujeres tienen algún problema, hay que pena. Todas las mujeres tienen algún problema, hay que pena. Hay mujeres que son doloridas, viven quejándose toda la vida. Hay mujeres que son doloridas, viven quejándose toda la vida. Dolorida. Hay mujeres que son matemáticas, son las más temáticas. Ay papito, qué cosa. Hay mujeres que son incestuosas. Ay papito, qué cosa. Ay papito. Incestuosas. Ay papito. Incestuosas. Ay papito. Incestuosas. Mucho. Incestuosas. Hay mujeres que son asmáticas, son las más problemáticas. Hay mujeres que son asmáticas, son las más problemáticas. Asmáticas. Asmáticas. Asmáticas. Asmáticas. Las mujeres están bailando el mar. Parece merengue house. Lo que pasa es que somos locos, no son macanas, nos gusta cantar como los. que son viajeras, se van y se vienen la vida entera. Hay mujeres que son viajeras, se van y se vienen la vida entera. Me voy, viajera. Me voy, me voy. Viajera. Me voy. Viajera. Me voy. Viajera. Hay mujeres que son asesinas, si te vas te eliminan. Hay mujeres que son asesinas, si te vas te eliminan. Son silenciosas porque nunca mencionan la cosa. Hay mujeres que son silenciosas porque nunca mencionan la cosa. Silenciosas, silenciosas, silenciosas, silenciosas. Hay mujeres escandalosas, realmente gritan por cualquier cosa. Hay mujeres escandalosas, arman escándalo por cualquier cosa. Escandalosas. Gracias, DJ Marino. Oye, Hugo, y esta canción de Azul Azul Mujeres, ¿qué recuerdos te trae? Mira, me trae hermosos recuerdos de la infancia de mis hijos. De la infancia de mis hijos. Yeah. ¿Por qué? Porque Azul Azul era uno de los grupos favoritos de mi hijo mayor, que yo te cuento, cuando él tenía 5 o 6 años, y nos poníamos a cantar, saltar en la casa, y bailábamos, y le dábamos volumen a la radio. Le encantaba ese grupo. Si tú lo puedes escuchar en algún momento, sí, te vas a dar cuenta que las canciones son muy divertidas. Qué bueno. Oye, Hugo, llegamos al... Sí, me acuerdo mucho de la infancia de mis hijos. Ya, qué bonito. Oye, Hugo, y llegamos a las respuestas cortas. A ver si te recuerdas aún. ¿Qué curso y número eras de la tercera y séptima división? Mira, Gustavo, ¿sabes qué? De la tercera me acuerdo que yo era Ancla 19. Sí. El Ancla 19. Pero la séptima no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te quedaste en el Ancla nuevamente? Sí, pues seguí en el Ancla. Y seguramente seguí como Ancla 19, porque no recuerdo otro número en la séptima división. Y mi NPI era 54-22-87-8. Nunca se me va a olvidar. ¿Y quién fue tu carreta ahí, el que apañaba en la escuela de Lumete? ¿Y por qué? No, mi carreta era Patricio Allende. Sí, yo no puedo negarlo porque pasé una anécdota. Yo estuve a punto de retirarme de la escuela a fines de año, del primer año, cuando estaba en la tercera. Me pasó algo muy humillante que a lo mejor tú lo recuerdas, que el sargento Sandoval me hizo pasar por un túnel de recursos, por un túnel, y todos me pegaban patadas, por una tontera que habré hecho. Si yo algo recuerdo que hice una tontera, y el suicidio Sandoval, sargento Sandoval en ese momento, me hizo pasar por un túnel con todo el curso, y yo me iba pegando patadas en el trasero. Ok, ya. Y yo me sentí humillado, en realidad. No me dolieron las patadas, ni me enojé con mis compañeros, sino que yo me sentí humillado por lo que él hizo. Bueno, era cosa de cabra, a lo mejor. Y en ese momento yo me fui a la sala de clase y me fui a escribir la carta para mi papá. Y estaba escribiendo la carta de renuncia, y era casi a fines de año del primer año, y Patricio entró a la sala y qué es haciendo, y llorando yo le dije que estaba escribiendo la carta, que renunciaba a la Armada, que no aguantaba más y no aguantaba esta, en la humillación. Y el Patito se puso a hablarme, a consolarme, en realidad me decía: Huguito, pero me va a dejar botado aquí solo, si tú eres amigo, ya. Y realmente yo creo que gracias a él yo seguí la Marina, porque a él me convenció y rompí la carta y seguí adelante, ¿no? Mira, ¿no? Bueno, también, bueno, como hablaba también a Vicente Carvajal acerca del Pato Allende, que él fue un referente para nosotros, tanto como en nuestra división, y más que ser el tambor mayor de la escuela, porque él nos guiaba, ¿viste? Entonces, Y esperamos que sabéis que Patricio estaba en el canal, en el WhatsApp, y lo más probable es que se reincorpore. Esperemos, para que así algún día también escuchemos su historia. Y bueno, se llamó es. ¿Y el apodo que tenía en la escuela, Hugo? ¿Cuál era? Olivito, me decían, Olivito, que Olivito. ese me lo puso el sargento Sandoval. Y no, Claro. ¿dónde está Olivito? Me decían. Eso es lo que Claro. yo recuerdo. Sí. Bueno, él pasó a Es. ser nuestro instructor, es el curso, del Sí, curso, en la séptima. en la séptima. Sí, me tenía de regalón a mí. ¿Y Hugo, y qué actividad deportiva tú hacías en la escuela? No, como te digo, yo jugaba la pelota, me gustaba el voleibol, el básquetbol, la natación, hacía de todo un poco, si no tenía algo preferido. Tal como te contaba anteriormente, me gustaba mucho la banda de guerra y ahí estaba, siempre entrenando, tocando. Fuimos De hecho, pico. como anécdota, yo, claro, de hecho, como anécdota, yo en mi liceo yo era banda de guerra también, en el liceo, antes de entrar en la escuela de Grumete. Después en la escuela de Grumete fui banda de guerra, pito también, y después cuando ingresé a la escuela de especialidades en la Armada, también me metí a la banda de guerra, fui pito y fui a desfilar los 3 años a la parada militar como banda de guerra. Mira eso. Eso hubiese encantado haber desfilado al Parque O'Higgins. Hubiese sido. Claro, ahí desfilé 3 años en el Parque O'Higgins. Yo, de los primeros años que estuve acá en Nueva Zelanda, perdí un contacto, pero con los años después empecé a mirar las paradas militares nuevamente, porque ya había interés, se podía buscar, pero no. Buenas memorias, y obvio en la escuela de Humete, cuando viajamos en el O'Higgins a Valparaíso, con la banda de guerra, cuando el resto de la división Claro, se fue al Puerto Montt. sí, correcto. Y Hugo, ¿y qué hobby, qué entretenciones tiene hoy en día? Mira, a mí siempre me han gustado, desde joven me gustaban las motos. Y yo, bueno, yo no podía tener moto porque mi ex señora nunca le gustaron las motos, nunca, nunca. Entonces yo para no hacer problemas, yo nunca me compré una moto, pero apenas tuve la oportunidad, me compré dos motos. Luna, Enduro no. sí, dos motos. Yo hago deporte en el cerro, pero deporte aficionado no, yo no soy profesional. A mí me gusta ir al cerro, andar por los caminos, qué sé yo, y disfrutar de la naturaleza. Eso es lo que me encanta. Y andar por lugares que no puedes andar con vehículos, sino que solamente puede pasar una moto. Así que eso es mi hobby. Oye, y Hugo, ¿y a qué te dedicas hoy en día? Hoy en día, tal como te dije anteriormente, estoy dedicado Ya. 100% a cuidar a mi padre. Ah, qué 100%. lindo. Todo. Yo lo cuido, le hago todo, todo, todo. Le doy el desayuno, le hago el almuerzo, los baños, todo, todo, todo, todo, todo, todo, 100% mi padre. Eso es lo que estoy dedicado. Y bueno, tú sabes que, bueno, pertenece, ¿cómo supiste esto del grupo, del WhatsApp? ¿Y qué piensas que estemos reunidos nuevamente después de 30 años? Mira, como supe, el Gino Rivero se contactó conmigo. ¿Ah? Gino Rivero se contactó, hablamos, conversamos, me ingresó al grupo y de ahí en adelante empecé a conversar junto con todos los que están en el grupo y yo, sinceramente, yo lo encuentro genial. Encuentro algo bonito, hermoso, recordar a los compañeros que teníamos hace 30 años atrás, muy, muy buenas personas y verlos cómo hemos cambiado, porque todos hemos cambiado, ya sea físicamente y internamente. Entonces, uno dice, no, si yo estoy igual, pero en realidad yo veo una foto de Grumete y no estoy igual. Así que, no, hermoso y maravilloso, y yo lo recomendaría. Yo, contingente que veo, y era de la división, en la calle, yo le hablo de esto y se lo recomiendo, y hace mucho, muy bien para uno, para fortalecer su interior, su ánimo, ¿cierto? Y cuando hacemos juntas, escucha que nos reímos de todo, de las tonteras. El otro día yo le decía al Gino, pucha, Gino, ¿por qué se reían de mí cuando se me cortó la conversación? No sé si te acuerdas que yo hablaba y no se escuchaba nada cuando estaba en Social Claro, Villa. sí. ¿Ah? Es que yo me inspiré, pero no se me escuchaba y yo no escuchaba que me decían, no se te escucha, no, no, no, si no se escuchaba nada. estaba horrible ese día la comunicación. Y yo me fui en la volada y yo me acuerdo en las últimas palabras que dije, los dije con sentimiento, entonces me dije, ¿por qué se ríen? Porque lo último que dije fue que con el tiempo en la escuela uno no se da cuenta. Uno piensa que en la escuela uno lo castigan, le pegan, lo maltratan. Pero con el tiempo, cuando van pasando los años y a través de tu carrera, de tu experiencia, de tu profesión, tú te das cuenta que tu instructor nunca te pegó, sino que siempre te corrigió. Correcto. Te corrigió las cosas malas que tú estás haciendo para llevarte al buen camino. Entonces, ningún instructor nunca nos dio un golpe, sino que fueron siempre correctivos. Eso es lo que yo siento ahora, ¿me entiendes? Mucho me encantaría estar con ellos, conversar con ellos. Yo sé que no todos están en este mundo, pero me encantaría una reunión con ellos, cómo están, y saludarlos, abrazarlos y decirles gracias, porque en realidad uno creció mucho y gracias también a los correctivos uno cambió, pues, y uno era un cabro que no sabía nada, ¿cierto? Y la responsabilidad y las cosas que te enseñan ahí son que te ayudan para toda la vida. Y en una y otra forma, Hugo, no fueron parte de nuestra vida y siempre lo van a hacer. Y eso fue, por ejemplo, correcto, que nos reunimos y celebramos estar con el sargento, bueno, su oficial Villa, y lo ideal sería también si podemos ubicar a sargento Jara, no sé qué grado de él terminaría, pero hacerlo. A lo mejor no se acuerda de nosotros, pero lo ideal es que nosotros sí. Y si podríamos reunirnos sería fantástico. ¿Y qué mensaje tú le envías a nuestro contingente, más que nada también, Hugo, para incentivarlos, para que participen? Yo les digo que se atrevan, que esto es parte de la vida y de la modernidad, o sea, poder conectarnos, podernos ver, conversar, contar nuestras anécdotas y no, yo los incentivo a que se unan al grupo, que mientras más grande sea el grupo, va a ser mucho mejor y mucho más agradable, ¿cierto? Claro. Y también nos podemos ayudar entre todos, y esto es genial. Y también quería compartir contigo que yo le doy gracias a la vida, gracias a Dios, que tengo a mi padre al lado mío, porque él era marino también, ¿me entiendes? Él era marino, yo de 8 hermanos fui el único que ingresó a la Armada, ¿me entiendes? O sea, que siguió en la Armada, y yo más o menos conocí la vida que él llevó. Entonces a veces nos ponemos a conversar, y nos ponemos a navegar, y nos mareamos, y tomamos un vinito, ¿me entiendes? Entonces, tenerlo aquí conmigo, yo creo que una bendición. Que tengo un marino al lado mío que en todo momento, ¿me entiendes? Entonces, es una bendición. Yo creo que es una bendición. Qué lindo, Hugo. ¿Y a quién va a querer recomendar para que sepamos su historia? ¿A quién te gustaría escuchar? Mira, a mí me gustaría escuchar a dos contingentes que yo los quiero mucho. Que aparte que fueron muy amigos en la escuela de Grumete, que me gustaría escuchar su historia y saber en qué están también, porque uno con esto uno va a decir, oh, Huguito está en esto, hizo esto, ¿me entendí? Me gustaría a Patricio Allende. Mirá, y mirá, a Leonardo Villalobos. Bien, a Pato Allende y al Leo. Mira, los vamos a contactar, Hugo, y bueno, espero que participe, pero sí, lo más probable es que lo harán. Ahí les vamos a pedir. ¿Y cuál sería tu canción para terminar el programa? Una canción de la Armada que te traiga recuerdo. Sí, mira, una canción que me llega mucho y que me encanta por lo que dice, por lo que habla y por la lealtad, por la experiencia, por la amistad. Yo tenía un camarada, o Mi Fusil y Yo, creo que sea. Sí, Mi Fusil y Yo. Bueno, Hugo, te agradezco por tu tiempo, un gustazo verte y escuchar tu historia, que seguro que al contingente igual le gustará. Y bueno, y como dice Guille Marino, será hasta la próxima, y mantengámonos en contacto y lo más importante, que te sigas cuidando. Sigue cuidando a tu padre, te digo, como tú dices, una bendición, porque no muchos tuvimos la oportunidad de hacer eso, así que disfrútalo, Concho, y te envío un afectuoso abrazo desde acá, desde Oakland, en un día nublado, que es un día lunes por acá. Ya, Gustavo, muchas gracias a ti por la entrevista, estuvo muy entretenida, y aprovechando, mandarle un saludo a todos los carretas, amigos de la Armada, en especial a los de la división. Tengo muchos contingentes que viven aquí cerca mío que no hemos visto, pero ya nos vamos a ver, nos vamos a juntar y tendremos una reunión, un asadito, como nosotros siempre sabemos hacer, y celebrar y abrazarnos y contarnos historias, y de eso se trata la vida. De juntarse y de quererse entre nosotros y ayudarnos en todo caso. Sí, sí, es exactamente. Y somos muy queridos, somos muy unidos y en continuar. Bueno, Hugo, nuevamente te agradezco y invitamos a DJ Marino para que termine nuestro programa de hoy con la canción Mi Fusil y Yo. Muchas gracias a nuestros auditores y será hasta el nuevo programa de Historia de Grumetes. Luchamos.